7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Ayer no creí en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. A todos y a todas, no nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí en este martes tan fresquito, fresquito, fresquito, hasta las 13, junto a Santiago Moradian. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, buen día, Rocío. ¿Vos cómo estás? Bien, te veo un poquito cansado igual. Porque venía al trotecito para llegar. Venía escuchando a Federico desde el teléfono, desde la aplicación, desde el TuneIn, y subiendo por las escaleras. Bueno, venía más el ascensor, así que... Tranquilo, un poco no, agitado. Apuro al trotecito. ¿Cómo era la canción esa? No sé, me agarró agitado todavía. La pienso y se lo digo en el próximo bloque. No sé, lo agarré ahí fuera, en Outside. Bueno, si algún oyente se acuerda, nos dice sí, también. No sé qué dije, apuro al trotecito, tranquilo. Bueno, no sé, no importa, yo siempre relaciono con la música y después digo, ay, pará, eso no tenía nada que ver. Había una canción, no sé si era de Leo Dan o de quién, que cantaba mi papá, que decía, uy, no lo apures, total no tiene apuro por llegar, hablaba de un burrito cordobés. No sé, algo puede decir. Llegar a ser esa misma, no tal sé. Vez por ahí es la misma, no lo sé, la verdad que no tengo idea. 11:07 de la mañana, estamos aquí en Radio Rebelde AM740. Como siempre, te invitamos a que te comuniques con nosotros al 4524-7816 con una consigna así como wow, como así, re importante. ¿Qué opinás de la aparición de Larreta? 9 días pasaron y por fin apareció Rodríguez Larreta. No dijo nada acerca de las víctimas, solo dijo que va a prohibir las fiestas electrónicas a través de una ley, y hasta que esa ley salga, en realidad no, va a prohibir las fiestas hasta que salga una ley para prevenir que eso vuelva a suceder. Bueno, en primer lugar sería bueno que no corten el agua la próxima vez, haya o no droga, ¿no? Porque el agua es algo esencial para la vida. O sea, yo me pregunto, ¿alguien se desmaya? No tenemos agua, ya está. Pero agua en todos los lugares públicos. Antes en todos los parques, plazas, había bebederos. Ahora es más difícil. Hay sí, y sí. Funcionan, pero es más difícil encontrar. Y antes tenían características los bebederos de cada plaza, tenían su forma, etcétera. Pero el agua era algo que estaba incorporado como, como nada más libre que el agua. Esa es la noticia. Ayer reapareció Rodríguez Larreta después de haber estado en Estados Unidos. Allí estaba cuando sucedió la tragedia y allí estuvo bastantes días. Y no había aparecido ni siquiera desde allá con un comunicado o algo así. Yo recuerdo cuando hablaban de 11, de que Cristina no había dicho nada. No sé si te acuerdas. acordás, Santi. Sí, sí. Pero sucedió lo de 11 y empezaron, pero ¿y Cristina? ¿Y cuándo? ¿Y qué? ¿Y cómo? Bueno, ahora parece que a los medios no les importó mucho que haya tardado tantos días, pero la noticia es esta, que no va a dar permiso a la ciudad para este tipo de fiestas hasta que la ley que está supuestamente armando la reta para la ciudad salga. Es decir, una ley para prevenir un poquito, más o menos parecida a lo que pasó en Rosario, pero bueno, veremos. Por ahora, por lo menos, fiestas electrónicas no va a haber. Lamento decirle a la reta que droga va a haber siempre, pero bueno. Sí, pero en tal caso nos llamás y nos decís, ¿a dónde crees que estuvo la reta todo este tiempo? Claro. ¿Qué estaba haciendo la reta? Se compró carteras como Cristina cuando fue a Nueva York, ¿viste? ¿Te acordás? Sí, para mí, por ejemplo, que no sé, yo me da la sensación de que la reta estuvo haciendo footing todo este tiempo. Puede ser. Poniéndose en estado. Pues va a tener que correr bastante con el quilombito este de Costa Salguero, así que para mí que estuvo entrenando, pero no sé, cada uno nos llamará y nos dirá qué estuvo haciendo la reta en estos tantos días de ausencia, de desaparición, o con quién estaba, en qué andaba la reta, digamos, esa es la pregunta que le hacemos a nuestros oyentes en el día de hoy. Sí, sí, bajo la misma línea con lo que tiene que ver con las fiestas electrónicas, ayer les comentábamos que Rosario ha tenido una iniciativa muy interesante, si bien es algo que es bastante parecido a cosas que hacen en Colombia, España, etcétera, es una iniciativa importante porque lleva adelante la primer decisión a nivel provincia de Argentina, digamos, o sea, es la primera decisión argentina, de buscar la manera de prevenir que estas cosas sucedan. Es decir, testear las drogas y, indicarle a los chicos cuáles son los efectos de cada una, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucedió? Ayer la Municipalidad de Rosario decidió que esto no va a pasar. O sea, por más de que lo votaron por unanimidad y todo lo que sea, dijo, no, nosotros, Municipalidad, no queremos que esto suceda, así que no va a suceder. Me preocupa que, bueno, ayer ustedes hablaban y levantaban bien el tema de la reducción de daños, pero me preocupa que hay un segmento de la política que se niega a aplicar políticas de reducción de daños, pero no muestra eficacia ni eficiencia en los métodos prohibicionistas. Es decir, venimos con esta lógica prohibicionista absoluta desde hace décadas, es la doctrina norteamericana de prohibirlo todo, y no da ningún resultado. Cada vez hay más gente que consume. Y sin embargo, niegan toda posibilidad de aplicar políticas de reducción de daños. Eso me llama la atención, me parece algo peligroso, algo grave y algo sobre lo que tendríamos que poner el ojo. Si estamos preocupados de verdad por la salud, no quiero ponerme en Sokolinsky y hablar de la salud de nuestros chicos, porque no se trata solo de ¿Usted chicos. ¿Usted sabe dónde está su hijo ahora? Claro, la gran pregunta Chiche Hellblum, revista Gente. No es eso, porque el tema de drogas no afecta solo a los chicos. Es más, diría que esencialmente es un tema que afecta a los grandes, pero si realmente nos preocupa la salud poblacional, me parece poco claro, poco entendible, ¿por qué ante una política que fracasa no se permite implementar otra que no entra en contradicción? O sea, acá no se está hablando de que para reducir daños necesariamente hay que despenalizar, legalizar. No, sencillamente se trata de informar y garantizar que, en definitiva, las condiciones en las que se consume algo que de todos modos se iba a consumir, porque es al lugar a donde no llegó la política de prohibición, sean condiciones y sean productos que no vayan a matar a nuestros chicos como veneno para rata, o a nuestros grandes, o a quien sea, ¿no? Porque, digo, el tema de los controles va tanto acá como, qué sé yo, hubo casos donde medicamentos estaban adulterados, o en otros tiempos, en estos días de conversación, emergían a la memoria de nuestra sociedad montones de casos, qué sé yo, el vino adulterado, muchos recordarán, vino hecho con alcohol metílico. Salvando las distancias, las siliconas, que a veces venían adulteradas y hacían que las mujeres se enfermaran cuando querían operarse los pechos. Pero claro, es que hay cantidad de cosas en las que se aplican controles de calidad y eso salva vidas. No estamos haciendo apología de nada, solo estamos diciendo que si hay una política de prohibir que no funciona, bueno, donde no funciona esa política tiene que haber una que permita salvar más vidas. Y llama la atención que gente inteligente del mundo de la política sin tener una solución mejor, anule cualquier otra. Digo, tal es el caso de lo que contabas recién vos, Rocío de Rosario, que me parece importante, ¿no? Sí, sí. Y además, Santi, como siempre, la importancia de dar el debate, ¿no? Porque a mí me parece que a veces cuando se habla de este tipo de temas, como también, no sé, el tema del aborto por ahí, uno tiene por ahí la necesidad de decir, bueno, hablemoslo, che, dale, debatamos. Y hay a veces del otro lado una pared. Alguien que no quiere hablarlo, que se niega, que dice cosas como mi hijo no se droga, y ahí ya no podés, porque no podés profundizar una conversación con alguien que cree tener la verdad sobre algo que puede ser que tu hijo no se drogue, pero eso no es a lo que voy. A lo que voy es que ahí ya está cerrando el debate, porque si no, bueno, como mi hijo no se droga, no me importa. Entonces, no sé si la despenalización es posible o no, no me interesa, creo que es más importante la lucha contra el narcotráfico. Por lo menos a mí en lo personal me parece que va de la mano. Sí, seguro que va de la mano. Seguro que no es un tema de los chicos solamente. El fin de semana hablaba con una persona del tema de la prohibición. Sí. Y hablábamos de drogas legales, de drogas permitidas y aceptadas socialmente. Tal es el caso del cigarrillo. Y me decía, bueno, cómo las políticas de prohibición de fumar en distintos lugares han achicado el consumo de tabaco enormemente, aparentemente. A lo cual surge lo siguiente. Bueno, todos conocemos a alguien en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, que fuma, que tiene el vicio de la dependencia y que no puede parar de fumar. Entonces, la pregunta era, ¿y si se prohibiera mañana el tabaco? Absolutamente, si se prohibiera completamente, además de los puestos de trabajo que se pierden, que la complejidad que tiene abordar el tema, ¿no? Sí. Pero si se prohibiera completamente y apareciera el vecino que consigue cigarrillos de contrabando, que consigue cigarrillos ilegales, Y comienza a venderlos. ¿Tendría mercado o no? ¿Ese compañero de laburo, ese vecino que fuma, compraría igual o no compraría igual? ¿La prohibición solucionaría eso? Sin duda compraría igual, porque hay una dependencia, hay una necesidad, hay incluso un deseo, y funcionaría igual. Ahora, la pregunta es, ¿quién garantiza a partir de ese momento que lo que está fumando esa persona, venido de contrabando, venido al mercado ilegal, sin que pase por ningún tipo de control, por ningún ministerio que certifique que lo que tiene ahí adentro es tabaco, ¿quién garantiza que lo que está fumando es tabaco y no un pasto seco fumigado con veneno para ratas? ¿Quién lo garantiza? Y que ese tipo, que probablemente con el tabaco hubiera tenido una enfermedad pulmonar a los 50 años, no termine padeciendo una enfermedad peor en 15 días. Sí. Bueno, de eso se trata la política de reducción de daños, de cuando hay algo que uno no puede evitar, poner abajo la colchoneta, ¿no? Para que cuando caiga, no caiga directamente en el sopi. 11 y 16 de la mañana, estamos aquí, no nos queda otra, obviamente, hasta las 13. Y te comento también otra de las noticias del día, porque en el día de ayer Macri presentó un proyecto de ley para promover trabajo de calidad para los jóvenes de entre 18 y 24 años. Yo me quedo afuera en unos meses, ¿eh? Yo me quedo sin trabajo. Yo quedé afuera hace unos largos años acá. En esta presentación de proyecto, Santi, una de las cosas que dijo Macri siempre tiene que decir algo como para que digamos, no puede ser, no te estás dando cuenta lo que acabas de decir. Macri dijo, a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. Ay, descubriste América. Sí, lo tremendo es que yo debiera haber dicho, cada vez a más gente le cuesta llegar a fin de mes. Ay, Dios, encima Triaca diciendo que no hay una política de desempleo, que no falta empleo, que subió mucho, un puntito mucho. La desocupación, dijo Triaca con Marcos Peña. Un puntito, es insignificante, puntito. Insignificante, pero ahora estamos cada vez más cerca de un momento importante, el 29 de abril va a haber una movilización. Ahora se está charlando de quiénes se van a adherir, quiénes no, de qué manera, si es que va a estar el transporte adherido y no vamos a poder viajar, si es que no, si es que van a cortar muchos accesos de provincia a capital, si es que a nivel nacional también va a afectar algunas rutas. Todavía eso no está confirmado en realidad, pero estamos cada vez más cerca de eso, que es un momento político importante para lo que tiene que ver con un gobierno que recién empieza. Y en el que desde Amartya, por supuesto, nos vamos vamos a movilizar esta radio, va a estar sacudida por ese evento, y nuestra audiencia seguramente se va a encontrar con nosotros ahí en esa movilización, porque es un hecho muy importante ante el avasallamiento sobre los trabajadores que todas las centrales se pongan de acuerdo en realizar este acto. Lo que no pudimos lograr en una década de gobierno nacional y popular, lo logró Macri apenas en 3 días, juntar a todos los dirigentes sindicales, juntitos de distintos pelambres para defender el empleo. Y esto que después seguramente vamos a estar ampliando, lo del empleo joven, que muy bien lo trató Bernal con la gente de Hernán Lecher en su programa, no es otra cosa que la vuelta a la flexibilización laboral, tomando a los eslabones jóvenes como modo incluso de financiar el Estado, jóvenes que no van a tener por parte de la patronal los aportes, sino que la tarasca la va a tener que poner el Estado. Además, veamos que cuando hablamos de los sectores vulnerables ante estas crisis laborales, aunque no quieren llamar crisis, ¿viste? No quieren decir que estamos en una emergencia laboral, pero los eslabones más débiles no son solamente los sectores jóvenes, sino que pensemos en un tipo de 40, 50 años, que tiene 20 años de trayectoria en una empresa y lo dejan en la calle. ¿Cómo se reinserta ese compañero después en el mercado laboral? Es mucho más difícil cuando vos mirás los escasos empleos de pedido, los escasos avisos de pedido laboral, y tenés que tener entre 18 y 19 años, más o menos, sí. Y tener experiencia, tener entre 18 y 19 años y tener 15 años de experiencia laboral. Y dos carreras, ¿viste? Claro. Algo así. Complicado. Santi, ¿sabés qué estaba pensando? Y ya creo que con esto cierro el tema, no sé si quizá se puede ampliar un poco más. Estaba pensando en esto de las edades, ¿no? 18 y 24 años, ¿cómo la gente de mi edad, yo tengo 24, poco sabe o poco recuerda de las épocas más duras económicamente de nuestro país, ¿no? Me pienso en 12 años de kirchnerismo en el medio, y cómo alguien de 18 años casi que solo recuerda el kirchnerismo, casi que solo vivió eso, ¿no? Vivió más, pero digo, en memoria, en cuerpo, en decir, bueno, yo estudié durante el kirchnerismo, esto, lo otro. A mí me parece eso también importante, porque quizá vivieron más tiempo dentro de otro país, un país que abonaba a la educación, al trabajo, a retomar la cultura del trabajo, porque después de los 90, y de esto no me acuerdo, pero me han contado mucho, hubo una cantidad de vaciamiento de cultura del trabajo a partir de las políticas de Estado que hicieron los diferentes gobiernos, que eso también provoca que un chico que nace en una casa donde no trabajaban, también por ahí no puede ir a la escuela, también por ahí no sabe lo que es trabajar, pero porque no lo vio, no porque no se lo enseñan. No sé si se entiende a lo que voy. No, sí. Es lo mismo un chico que nació durante los 90 que uno que nació en el 2000, ponele, que hoy tiene 16, 17 años, y es otro tipo de vida. No sé si se entiende a lo que apunta. Pero claramente, acá ha habido familias que perdieron su empleo completamente en el hogar, ya por el año 97, 98, en esos tiempos tan difíciles, o incluso antes, y que han pasado dos generaciones sin empleo formal, sin empleo en el trabajo formal, y que esa situación se empezó a revertir después de la enorme crisis de diciembre del 2001. Uh-huh. Tuvimos el derrotero famoso de los cinco presidentes, después vino el cabezón dual de la especificación asimétrica, la mega devaluación, llegó Néstor Kirchner, y con la llegada de Néstor Kirchner se revirtieron los indicadores de una manera impresionante. Lo que venía en picada empezó a ir para arriba, y me refiero a haber llegado a niveles de desocupación bajos históricamente, a haber reducido con la meta de llegar a un dígito y lograr, y ahora nos hablan de un puntito. Cuando se habla de un puntito, se habla de miles. Y cuando se habla de miles, se habla de centenares de miles en términos de afectados, porque detrás de cada trabajador hay un hogar, hay una familia, hay gente que depende de ese puesto de trabajo. El desfalco social que está provocando el gobierno de Mauricio Macri en tan solo 3 meses de gobierno, lo vamos a empezar a notar en términos culturales mucho más adelante, como nos pasó, como bien decías recién, en los años 90, donde esas pérdidas de trabajo en términos de cultura se empezaron a notar muchos años después, cuando habíamos perdido, valga la redundancia, la cultura del trabajo en vastos sectores de nuestra población. Estamos en No Nos Queda Otra y podés comunicarte con nosotros al 4524-7816, como también en el 1533-840853. Repito, 1533-840853, solo escrito, por favor, porque no podemos atender porque estamos al aire. Mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, te invitamos a que te lo bajes porque es tipo Telegram. La calidad, así con mayúsculas. Y también redes sociales, como siempre, @revistamartia en Twitter y @amartiarevista en Facebook. Y nos contás qué pensás que estuvo haciendo Rodríguez Larreta en estos días desaparecido. ¿Qué pensás? No sé, estoy angustiada. Yo sé que hay que pelearla, aunque por momentos siento que se me terminan las fuerzas. Y es lógico, te vienen los recuerdos de tu viejo. Es inevitable. Siento que con mi marido estoy repitiendo la historia de mi papá. Quizás soy yo, ¿no? Te entiendo. Lo peor de todo es que no puedo hacer nada. Siempre se puede hacer, es cuestión de querer. ¿Te parece? La familia de Gustavo Bertolo. Sí, yo soy la mujer. Mire, señora, lamento decirle que su marido acaba de crepar. ¡No! En terapia intensiva, de lunes a jueves a las 22 horas por la televisión pública. Y 29 de la mañana, ya así, ahí a pasitos de la tanda, señor Santiago Mouradian. No sé por qué me salió así, pero sí, nos tenemos que ir a la tanda en breves, breves, breves. Pero antes escuchábamos a Los Redondos, Rock para los Dientes, por si lo quieren buscar. ¿Eh? Tienen un tema ahí más. Temazo, Rock Timón, que se lo dedicamos a Jimena Riveros, la gran fanática. Dedicado para nuestra amiga, la excelente periodista y compañera de Amartya, Jimena Riveros, fanática ricotera que no se pierde un recital del Indio. Señor, quería comentarle algo así como al pasar, aunque no debería ser al pasar, pero bueno, que en el día de ayer hubo una audiencia, una de las tantas, por lo que sucedió en diciembre del 2001, y el Tribunal Oral Federal número 6 está juzgando a Rubén Santos, quien era jefe de la Federal en ese momento. Así es. Y ¿cuántos bueno, nombres que los que estuvimos ahí no nos vamos a olvidar nunca? Santos, Matov, qué sé yo. Es cierto, sí, muchos, bueno, yo era muy pequeña, pero después, muchos amigos me comentan lo mismo. Después, Juan Dios Velastegui, el de los pibes Floresta, ¿cuántos nombres de distintos personajes nefastos de la historia que nos grabó ese diciembre? Bueno, esto de Rubén Santos, y lo comento brevemente porque ya tenemos que ir a la tanda, pero luego si quieren lo ampliamos. En el día de ayer tuvo una de sus tantas declaraciones, porque bueno, hace rato que la causa se está siguiendo, aunque vale acotar que solo hace 2 años. La causa empezó en febrero de 2014, digo hace rato porque suena bastante 2 años, pero bueno, fue en diciembre del 2001, o sea, tuvieron que pasar 13 años para que, bueno, un poco menos, 12 años y un par de meses, para que se llevara adelante la causa, una causa por la cual De la Rúa ha sido corrido completamente, se lo llamó a declarar, y al final, nada. Sí, no tuvo nada que... El tipo dijo que mientras nos estaban masacrando en la Plaza de Mayo, digo, De la Rúa, él estaba en pijama tomando vainilla mirando la Pantera Rosa. Era el presidente de la Nación y había decretado estado de sitio. Estaban matando gente en la Plaza de Mayo, pero él es inocente porque estaba mirando la Pantera Rosa comiendo vainillas con leche. Es increíble, increíble. Pero bueno, este ex jefe de la Federal, llamado Rubén Santos, como les comentaba, dijo que la sociedad no quiere una policía atada de pies y manos, y también dijo que tomó todos los recaudos que estaban a su alcance. Se ve que, no sé, matar gente estaba dentro de los recaudos, no lo sé. Sí, yo me imagino que entre los recaudos que tipos como Santos han tomado son los de apuntar bien a quienes tenían que apuntar y no equivocarse, no tirarle nunca a alguna de las familias ricas de la Argentina, ¿no? Tanto Santos como muchos otros está procesado por esta causa y se está esperando todavía que se le dé una condena. Ya estamos en la etapa final de esta causa, afortunadamente, y esperemos que haya justicia y que los dibujitos desde la Rúa no sean una causa para no volverlo a llamar, porque debería estar en cana como responsable, principal responsable político de todo esto. Lindos nenes. Ahora, como cosa para ver que no todo tiempo pasado fue mejor, fíjese cuánto tiempo tardamos en enjuiciar a los militares, a los secuestradores, a los torturadores, a los robadores de niños. Uh-huh. Y bueno, 13 años sigue siendo un montón, ¿no? Pero por lo menos vamos cortando los tiempos. Tal vez en el próximo siglo la justicia venga más rápido. 11:32 de la mañana. Hasta las 13 estamos aquí en No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0.

¿Eso decía Perón? Es una de sus frases célebres. Pará, Juan. Puede ser que estés equivocado. Ni lo conoces a Carlos. ¿Carlos te dijo que se llama? No, se llama Carlos. Eso es lo que te dijo a vos. Quizás se llama Roberto, Horacio, Pedro, Ramiro, no sé. ¿Pero por qué me mentiría? Lo primero que hace un hombre cuando está de trampa es dar una identidad falsa. Así tal cual lo dijo el general antes del golpe del 55. ¿Eso dijo Perón? Obvio, es conocidísima esa frase. Es horrible todo lo que me decís, Juan. ¿Preferís que te mienta? Si querés te escatimo la sinceridad y no digo nada. La verdad, preferiría que no me diga nada. Y sí. ¿Y sé qué? Me imaginaba. Ya lo dijo el general. ¡Oh, pará con el general! Me tenés podrida con el general. ¿Qué carajo me importa lo que haya dicho ese viejo de mierda? Nati, no te voy a permitir que le faltes el respeto al general. Es que sos insoportable, Juan. Déjalo así, déjalo así. ¿Cómo se nota que te criaste en una familia radicheta? ¿Qué decís? ¿Qué tiene que ver eso, nene? No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Para un peronista, nada mejor que otro peronista. Ya lo dijo el general. Eso sí, sabía que lo había dicho Perón. En realidad no lo dijo Perón, fue un amigo de él. Lo hizo para levantarse una mina en un baile y como al general le gustó, la hizo propia. ¡Mirá vos! ¿Saben qué? Váyanse a cagar, los dos. Me voy, chau. ¡Pero Nati! ¡Dejala, Víctor! Pero se fue ofendida, boludo. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Eso lo dijo Perón? Supongo que sí. ¡Ponche, ponche con Perón! ¡Ponche, ponche con Perón! No nos queda otra. Ya lo dijo el general Perón. ¡Ponche, ponche con Perón! Bueno, chicos, los estoy escuchando, siempre los escucho todos los días. Habla Mari de Recoleta. Me extraña muchísimo que Alberto Fernández esté en todas las emisoras, en todos los canales. ¿Qué pasa con este muchachito que fue un Contreras bárbaro con Kirchner cuando estaba Cristina y cuando, sobre todo, cuando estaba Néstor? Me gustaría que averigüen qué pasa con este muchachito. ¿Qué se trae debajo del brazo? Bueno, un besito grande, ¿eh? Chaucito, chau, chau. Hola, Rocío, un abrazo, un besito. Mándale un abrazo y un beso a Cristina. Creo que todo este lío se va a arreglar, aunque ya no tenemos patria. Vos viste que no juró por la patria, ese no tendría que haber asumido. Bueno, se va a arreglar cuando ese tipo del sur, ¿cómo se llama? Que ya ni me acuerdo de las estancias, esos terrenos que no sirven para nada, se aclare el problema de él y que no tiene nada que ver los Kirchner con lo que él hizo. Bueno, Rocío, te quería decir que nombraste a Sokolinski. Gracias a Sokolinski estamos muchos niños vivos, como mi hijo y otros. Él vacunaba gratis en la calle Venezuela. Hola, soy Gabriel de Caballito. Si bien cuando era chico estaba la dictadura, me acuerdo que mi papá vendía diarios y revistas y leía todos los días los diarios, y la verdad que no recuerdo ninguna época que me haya tocado vivir a mí, y esto no es egocentrismo ingenuo, donde se hayan hecho tantas cosas en tan poco tiempo que perjudiquen a tanta gente. O sea, la verdad que esto es como si un huracán hubiera arrasado al país. Todavía lo peor de todo es que mucha gente no tomó nota de que todo esto nos va... es un daño a muy largo plazo. Hola, buen día, habla Jorge de Villaluro. No sé, muchachos, no sé si sabían que el gobernador Ortubey, el de Salta, esa rata, que no le paga los servicios domésticos de 20 años de trabajo a su empleada que tenía en negro, también estuvo en la fiesta con la reta, la fiesta donde festejaron el saqueo por el pago a los holdown, porque ellos se quedaron con varios millones de dólares, muchachos. Hasta luego. Hola, buen día, habla Jorge de Villaluro. Bueno, la reta fue a Estados Unidos con toda la comitiva que arregló con los hold down. Estuvieron festejando el saqueo que hicieron con los millones de dólares que se quedaron. A esa fiesta fue invitado Ortubey, la rata que no le paga los servicios domésticos a su empleada que tenía en negro. Gracias. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, saludamos a Jorge de Villaludo, no sé por qué lo dije así, pido disculpas, a Mari de Recoleta, a también alguien que comentaba sobre la patria, la señora que hablaba sobre la patria, no pude captar su nombre, el señor de Caballito tampoco pude captar su nombre, pero fue muy interesante lo que dijo sobre la dictadura, él comentaba que no recordaba un momento en el cual hayan pasado tantas cosas malas juntas en tan poco tiempo. No, viste que decía que era como un un huracán que pasó, me hizo pensar en Luca Prodan, la idea de que un tornado arrasó a mi ciudad. Sí, bueno, más o menos. Arrasó el país. Se viene un tornado que mejor nos abrigamos. Le digo algo de color a la señora que hablaba sobre la patria y que decía que no tenemos patria. En primer lugar, le digo que me encantaría que Cristina nos esté escuchando. Le mando un saludo enorme si es así. Y un abrazo, obviamente, porque es Cristina y lo super merece de parte de todos. Pero con respecto a la patria, hay un video muy gracioso, es un comentario de color, en el que Macri está diciendo que lo importante es el trabajo y esto y lo otro, y la bandera se le cae en la cabeza. Si no lo vio, búsquelo, porque la verdad que es la bandera vengadora. La bandera se defiende sola. La bandera justiciera. Digo, sí. Si no la defendemos, se defiende sola y se le cae en la cabeza al presidente. Encima, gracioso es que la corrieron, en vez de tenerla la corrieron, entonces ya Macri estaba hablando sin la bandera detrás, no tenía bandera, ya no tenía patria. pero bueno, después eso. Mari de Recoleta nos preguntaba en qué anda Alberto Fernández, qué se trae debajo del brazo. Bueno, algo debajo del poncho siempre trae este muchacho, y en líneas generales siempre son operatorias o para la Casa Blanca a través de la Embajada de los Estados Unidos o para el Estado de Israel también a través de su embajada. Sí. Es lo que hizo durante la gestión anterior, nada hace pensar que no esté haciendo lo mismo ahora, y va trabajando de operador político, mediático, comunicacional, va ofreciendo sus servicios de opereta al mejor postor. Esto es a lo que se dedica Alberto Fernández, por eso lo tienen como consultólogo oficial de muchos canales. La señora que reivindicaba a Sokolinski fue hecho como una chance. Bueno, de ninguna manera nos ponemos en contra de quienes promueven la salud por la televisión, que en líneas generales siempre dan buenos consejos y todo, por supuesto. Uh-huh. Así que, y además Sokolinski con la musiquita esa y todo quedó grabado en la memoria de todos los argentinos. Así que era una broma, señora, lo de Sokolinski. Sí, Jorge Villaluro, que decía sí. Lo de que fue el único que contestó a la consigna dónde estaba la reta. Bueno, parece, según Jorge Villaluro, la reta estaba con la rata de Urtubey, así lo dijo él, son sus palabras, en la fiesta por el pago a los holdouts. Así que puede ser que nos imaginemos que estos 10 y pico de días que estuvo desaparecido Rodríguez Larreta estaba bailando la conga con Urtubey, celebrando que le pagamos a estos señores buitres. Es probable. 11:45 de la mañana, te invitamos a que te comuniques con nosotros al 4524-7816. ¿Qué estaba haciendo Rodríguez Larreta cuando pasó lo de la fiesta electrónica y qué hizo durante estos otros 9 días que pasaron? Y él, ni noticia, ni siquiera dijo, qué lamentable que murieron 5 personas. Así que hay tantas otras en un hospital y bla, bla, bla, bla. No, la mano es antigri, para eso. Claro, para eso están los demás. Claro. Él es jefe de gobierno, pero no aparece, ¿vio? No sé, yo sigo pensando que es porque es bastante fulero de cara y da un poquito de miedo, pero bueno, no hay que ser tan cruel igual. Nah, bueno, no tiene la culpa de que haya gente que le diga a los niños, si no tomas la sopa, te pongo la foto de Rodríguez Larreta. Eso no es culpa de él, nos puede pasar a cualquiera. Me podría pasar a mí con esta cara que tengo. También podés escribirnos al 15-33-84-08-53, repito, 15-33-84-08-53, y también en las redes sociales, @revistamartia en Twitter, @amartiarevista en Facebook. Breve corte, pero ya volvemos, quédate ahí. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartia.com.ar. Thank you. cansados. Fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz. Y del rocío se formó tu canto y el mío. Escuchamos Tonolec haciendo Tierra Quebrada, y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 45247816, que es el número de nuestra radio, y si no, al 15-33-84-08-53, repito, 15-33-84-08-53. A ver, oyente, oyenta, ¿qué decís? Buen día, compañero Carlos. Miren, recién salí a caminar por el barrio. En la hojalatería, el empleado y el dueño se peleaban por una medialuna de grasa. La farmacéutica, en vez de cifrar receta, estaba descifrando crucigramas. El mecánico miraba como un fitito con el capó abierto, bostezaba. El diario haciendo jueguitos con el celular de nene. Y hasta la tarotiza del barrio se tiraba las cartas para ver cómo le iba a ir. Es evidente que a mi barrio llegó el cambio, muchachos. Hasta mañana. Hola, buenos días, habla Nena Ortiz de Pilar, para Rocío Artelay y el equipo. ustedes están preguntando qué pienso que fue a hacer Rodríguez Larreta, yo creo que fue a llevar todo lo negociado que han tenido ahí en Capital con esos negocios que han hecho. Ellos hablan de los narcos, de las drogas de Cristina, pero ellos tienen todos ahí, ¿eh? Yo creo que fue a llevar la plata a paraísos fiscales. No tengo ninguna duda, ¿eh? Les mando un abrazo. Sí, por favor, yo soy de acá, de la zona de Flores, y me llamo Marta. Desearía que me pasen el mensaje, porque llamé la semana pasada, y como no les convenía lo que yo decía, no lo pasaron. Sean más honestos, no sigan atados, ligados a la hipocresía anterior. Todo el relato ese que escuché hace un rato es el relato del gobierno anterior. Por favor, dejen de sangrar por la herida, que nos damos cuenta. Están sangrando por la herida. Dejen gobernar con honestidad. Que los ladrones nos devuelvan la plata, porque lo hicieron durante mientras gobernaban. Dejen que este gobierno también pueda actuar. 12 años y vamos a notar la diferencia. 12 años, señora, 12 años, por favor, pasaron menos de 4 meses y ya estamos desesperados con lo que está haciendo este gobierno. Yo le digo algo, nosotros no nos alineamos con el gobierno de turno, nosotros tenemos un pensamiento propio, no sé, me parece, y si estamos de acuerdo con el gobierno anterior, no significa que nos quedamos en el tiempo, significa que seguimos pensando igual que antes, nada más. No, pero además lo que nos preocupa a nosotros, estos 3 meses que van de gobierno, 4 meses ya, cuatro meses de gobierno, es son los sectores más vulnerables. En un par de años, quienes vamos a empezar a ver la mal, es la clase trabajadora, son los jubilados. Recordemos en la década del 90, este tipo de gobierno son los que crean personajes como Norma Pla, como Carlos Simisco, los jubilados reclamando en el Congreso por una jubilación digna. Son este tipo de gobiernos los que generan eso, y es lo que nosotros pensamos. De ninguna manera, eso sí le vamos a decir a Marta de Flores, de ninguna manera nosotros censuramos. Si no pasó el mensaje es porque a veces hay muchos mensajes. Afortunadamente Radio Rebelde viene creciendo una barbaridad día a día y no podemos meter todo. Pero bueno, esta es la prueba de que no es así. Ahora, respecto de lo de deshonestos, los Panama Papers, en los Panama Papers no estaba Zanini, que ha sido escrachado en estos días en un avión yéndose. No estaba Zanini en los Panama Papers. No estaba ni Cristina tampoco. No estaba Cristina, estaba Mauricio Macri. Entonces, cuando decimos la guita que nos robaron, que nos devuelvan esa plata, bueno, hay que ir a reclamárselo a Pratt Guy, que fugaba dinero a través de la JP Morgan. Hay que ir a reclamárselo a Mauricio Macri, que tenía las cuentas offshore. Me parece que hay que ir a reclamar por la ventanilla adecuada, Marta. De cualquier modo, siga llamándonos, nos encanta la polémica, no le negamos la voz a nadie, por el contrario, nos encanta discutir, opinar, pero son nuestras ideas. Nosotros no sangramos por la herida, sangramos por los pobres, eso sí. También saludamos a Nina de Pilar, que la escuchábamos hace breves minutos en el 45247816, y a Carlos de Villa Luzuriaga, que comentaba estas cuestiones de lo que veía en el día a día de la farmacia, de esto y de lo otro. Me hizo acordar un paisaje de la recesión. Me hizo acordar a un tema de Juan Manuel Serrat, La Bella y el Metro. No sé si lo conoces, que él empieza a decir la gente que ve en el metro. Si no lo conoces, supongo que sí, porque vos sos amante de Serrat, te gusta mucho. Sonó raro lo del amante de Serrat, pero bueno. Que él comenta todo lo que ve en el metro. Somos amantes, pero no me visitas. Y él hace como algo muy poético con respecto a lo que cada uno vive fuera de su trabajo. Qué sé yo, por ejemplo, yo que soy locutora ahí veo micrófonos por todos lados. Y él habla del zapatero que ve zapatos, de la mujer que ve tal cosa. Y obviamente que él entre toda la gente ve a una mujer bella y no puede dejar de observarle, bla, bla, bla. Pero bueno, si no lo conocen, búsquenlo, La Bella y el Metro. Es muy poético porque ve algo como el metro lleno de gente. Todas las personas con sus profesiones acuesta, ¿no? Qué sé yo, no sé, el escritor ve hojas y papeles, ese tipo de cosas, es muy, muy lindo. Impecable, Carlos, mirá, con tu paisaje, tus pinceladas de barrio, describiendo la situación recesiva en tu barrio, como lo bien que lo habrás hecho, que inspiraste a pensar en ni más ni menos que en el Nano Serrat. Y Nina de Pilar nos había dicho, para señalar también y agradecerle que se atuvo a la consigna, sí. Nos dijo que estuvo haciendo Rodríguez Larreta, que según Nina estuvo llevando, en su fantasía, estuvo llevando la tarasca de los negociados para algún paraíso fiscal. Puede ser también. Uh-huh. Y no entra en contradicción con la mía. Por ahí se fue a llevar los papeles y la tarasca a los paraísos fiscales haciendo footing. O sea que puede ser, es coincidente ahí, se puede unir una con la otra. Y también con lo que decía antes Jorge Villaluro, porque podría ser que se fue corriendo a llevar la tarasca a un paraíso fiscal y cuando llegó se puso a bailar la jota con Urtubey para celebrar que le pagamos todo al buitre. Todo junto. Eso estuvo haciendo la reta en estos días. Si estuvo haciendo alguna otra cosa, llámanos al 4524-3428-4574-7816. Perdón, tuve un lapsus, ahí me agarró un... No dé su número de teléfono, por favor. Bueno, si me pueden llamar a mí también, no hay ningún problema, después de horario. Si no, 4524-7816, 4524-7816, nos llaman y nos dicen... ¿Qué estaba haciendo la reta en estos días que no estuvo por acá? Brevemente les comento que en el día de mañana se va a estar dando un encuentro para decidir si Bonadío puede seguir con la causa por la cual se la está investigando a Cristina Fernández de Kirchner. Esto tiene que ver con la sala número 2 de la Cámara Federal, que va a escuchar mañana los argumentos de los abogados de la expresidenta para pedir justamente que se lo aparte a Bonadío de la causa por varias cuestiones. En primer lugar, por lo que se rumorea desde que la llamaron, que es que él ya tiene escrito el procesamiento, que ya decidió que va a ponerla en prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un dicho de pasillo que se ve que se está comprobando cada día más. Entonces, a partir de eso, decidirían mañana, entre las 11 y las 12 de la mañana, qué sucede con Bonadío. El tema, igualmente, es que las mismas personas que decidieron que Bonadío siga con la causa cuando se creía que no iba a seguir con la causa, son las mismas que mañana van a decidir si sigue con la causa. No sé si se entiende. O sea que no hay una nueva cantidad de gente que dice, bueno, no. Es la misma gente. Pero más allá de eso, también hay como una especie de enemistad manifiesta de parte de Bonadío hacia todo lo que tiene que ver con la letra K. Entonces eso también podría ser algo de peso a la hora de decidir si sigue o no con la causa. Igualmente interesante, acá una pequeña frase de color, es que yo estaba leyendo una nota de Página 12 sobre esto y comentaban que una de las razones por las cuales dejaron continuar la causa de la mano de Bonadío cuando Cristina fue a declarar a Comodoro Pi, una de las causas es que él se maneja igual de mal en todo. ¿Cómo igual de mal en todo? ¿Y qué sigue haciendo como juez? Claro, el planteo es que no hay una animosidad porque claro. El mismo reclamo de demorar para permitirle a los abogados tener acceso a los expedientes y otras cosas ya ha sucedido en otras causas, o sea que no sería una animosidad directa. Sí lo exhortan a que cumpla con su deber como juez de permitirle a la defensa acceder a los papeles en tiempo y forma. También vale resaltar, por último, sí, ya sé que estoy apurada y tengo que ir a la tanda, pero que Bonadío está imputado por haber permitido que siga el pago del dólar futuro. O sea, es un hombre que está investigando a la expresidenta por una causa por la cual está imputado él mismo. Así que sería una de las razones por las cuales lo podrían correr de la causa, como también que Cristina había pedido el juicio político a Bonadío mucho antes de que la llamen a declarar. O sea, que no es algo de que Cristina dice, ay, no, bueno, yo pido el juicio político porque me llamás. No. Es al revés, ella lo hizo antes. Entonces no queda como que ella se quiere defender de lo que la acusan sacando al juez, ¿se entiende a lo que voy? Sí, sí, además pidió que lo corran de la causa después de haberse presentado a declarar. También. A diferencia del caso de Vanoli o Kicillof, que primero pidieron que lo corran y después fueron a declarar. Esa fue la noticia con respecto a Bonadío. Veremos mañana qué sucede. Ahora vamos a la tanda, pero hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Sí, buenos días, querido San Martiano. Para mí debe de haber estado entregando el país, guardándose la guita en dinero fiscal, porque tengo entendido que su declaración jurada todavía no la presentó. Pero escuché por ahí que fue a ofrecer este laburo a una de las universidades más prestigiosas. Le fue a ofrecer laburo mientras acá echan un montón de trabajadores. Estos son estos cipayos que se votaron, ¿no? Que se votó. Un besito, Ángela. Ah, buen día, Radio Rebelde. Soy José de Parque Los Patricios. Bueno, esta mañana en Corrientes y Madero, los de la Ciudad Verde, con sus camiones y sus empleados corderitos, manguereaban las paredes de chapa que había ahí en el lugar, donde lo único que había eran afiches del acto de movilización para el día 29. Los afiches tenían la imagen de Perón y Evita. Sin embargo, la alcantarilla y todo el lugar de los alrededores estaba todo sucio, lleno de basura. Bueno, pienso que tal vez Larreta haya viajado o haya estado en Estados Unidos 9 días. Bueno, por las dudas, para cubrirse si le salta alguna. Sí, la verdad que sinceramente, mira, yo he sido militante y sigo siéndolo de toda la vida, pero a veces me hago replanteos, ¿no? Porque me tocó toda una vida de lucha, pero no luché para mí, si soy sincera, no tenía nunca necesidad, porque tuve la suerte de tener una buena vida, pude estudiar, pude trabajar, pude criar a mi hija, darle una carrera universitaria sin que ella trabaje, siempre luché para otros. Y hoy cuando veo tanta falta de amor al otro, me pone el corazón, pero mira, se me estruja. Te mando un beso grande y a ustedes también, chicos, por la lucha que tienen. Y soy Susana de Olivos y los quiero mucho. Chao, chicos. ¿Cómo no que dejo mi mensaje? No puede ser. Las pavadas que están hablando, por favor, cállense, porque yo voy a obligar a que levanten esa radio. ¿Saben por qué? Estoy hablando de la jubilación, que el aumento que va a venir es una pavada. ¿Qué me dicen del otro gobierno anterior? Yo soy jubilada, ¿a mí qué me han dado sinvergüenzas? Aumentaban las cosas y ponían 200 pesos, 20 pesos. ¿Pero qué? ¿Se dejan de hablar y dejen que gobierne este gobierno decente? Termínenla, si este gobierno que ustedes se creen que no es decente, mientras esté gobernando le vamos a bajar la caña, se hacen lo que hizo el anterior. La robanía, lo que han robado no tiene perdón. Delante de Dios no tienen perdón y delante de la gente tampoco. No se los vamos a perdonar. Hola, Fernando Espeleta, como si esto fuera poco, lo del PAMI, todavía ahora se metieron con ANSES, quiere sacar todas las acciones que tienen las empresas privadas. Menos mal que Cristina fue muy inteligente en decir que se puede sacar con los dos tercios del Congreso, así que les va a costar un poquito para sacarlo. Pero el Frente Renovador también, hoy estuvo una diputada hablando, es un desastre. Le da vuelta a vuelta y a la final cae lo mismo del PRO. Que tengan un buen día. Hola chicos, tráeme la señora Norma de Quilmes, no sé si llego, pero igual de lo de la bandera que le pegó en la cabeza, lástima que no le rompió el valero ese vacío que tiene ese, en el húmedo, la verdad que no lo puedo ni ver, me enferma ese tipo. Chau chicos, suerte, chau. Rocío, te habla Rosa de Congreso, lo he hablado en otra radio también. ¿Sabés lo que hay que hacer con esta gente? Como hay otras naciones que están con el mismo problema nuestro, hay que hacerle un paro mundial para que se sienta, porque con un paro chiquito ellos se sientan a tomar café tranquilo. Haceme caso, pasalo por radio. Chao, un beso. ¿Me permite contestarle a esa señora con voz de decrépita, que debe ser una mujer mayor? Bueno, señora, cuando usted Macri le diga que usted no va a cobrar más su jubilación, cuando sus nietos y a sus hijos los rajen a patadas en el trasero de sus lugares de trabajo, cuando usted no pueda comprar, cuando no pueda pagar y se le queden por la casa porque no paga la luz, el gas y los impuestos, vamos a ver qué dice. Yo no voy a esperar 12 años, ¿sabe por qué? Porque yo no estoy en la situación antes expuesta, pero sí considero de que mi país es mi patria. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, se cumplen 3 años de la represión en el Borda en el día de hoy y hubo, y hay todavía, un acto muy importante en el lugar. Allí está el Tano Catalano. Buen día, Tano. Rocío Alterle te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Daniel Catalano es secretario general de ATE Capital y queríamos que nos comente acerca de lo que está pasando allí en el Borda. ¿Hicieron un acto, Daniel? Sí, hicimos un acto en el Borda, 3 años sí. de la represión. Hay 6 trabajadores que vamos a juicio. Lamentablemente no hay responsables políticos que estén hoy incriminados. Hemos hecho muchas presentaciones judiciales tratando de que la justicia pueda citar a María Eugenia Vidal, a Chaina Montenegro, que fueron los responsables, los autores políticos del suceso de ese día, pero la cobertura que tienen hoy en día el macrismo respecto de la corporación judicial es muy grande y no hemos podido llevarlos ante la justicia. Tano, ¿cómo está la situación de ATE Capital teniendo en cuenta todo lo que sucede con el tema de despidos? Después volvemos con el Borda porque me parece importante, pero últimamente cada vez se movilizan más, Tano. Sí, tenemos 11.000 despidos. La verdad que los sectores de laburo están siendo en este momento un lugar de trinchera porque hay mucha participación, los trabajadores están muy preocupados por todo el encuadre que nos propone el gobierno y además con una paritaria que no aparece. Entonces, las dos situaciones la verdad que hacen que los empleados públicos estén a la defensiva. Y bueno, en este momento en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Hacienda hay medida de fuerza, igual que en Salud, que se acaba de montar una carpa. Así que bueno, peleándola en todos lados. Sin duda. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Daniel El Tano Catalano, secretario general de ATE Capital, uno de los dirigentes sindicales que más estamos viendo comprometido y en las calles en estos tiempos. Tano, fuiste orador recientemente, ahora hace minutos nada más, del acto en el Borda. ¿Cuáles fueron los ejes centrales de la reflexión de ATE a 3 años de esta represión salvaje que hubo a los trabajadores y pacientes del Borda? Mira, fue reconocer la labor de las enfermeras, los médicos y los pacientes en defensa de la salud pública. Fue plantear el escenario de crisis sanitaria que tenemos en los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, porque también es importante que la ciudad sepa que está faltando personal, que faltan insumos, que la carrera está frenada, que no hay posibilidad de mejorar nuestra situación sanitaria y que además tenemos miles y miles de pacientes que vienen con contagio de dengue y no se les hace el análisis del dengue. De cada 10 personas que entran al hospital público hoy con temperatura alta, solamente a uno solo se le hacen los análisis para ver si tiene dengue y no están aislados. Entonces, Si la, de los 10 que quedan internados solamente a uno le haces el estudio y no les pones un mosquitero, es imposible poder frenar el nivel de contagio que está viendo. Así que, bueno, con todo este nivel de denuncia en el hospital... Basta con que haya un mosquito de el aegyptis, el pernilongis, en un hospital para que se propague la enfermedad debido a la falta de recursos como los tules o lo que sea necesario para que estos mosquitos no puedan picar a los infectados y para que no se hagan... y por el hecho de que no se hagan las inspecciones de que cada uno de los que entra con fiebre tenga o no esta enfermedad. Sí, y por eso hoy en el Hospital Durán, hoy no, pero ya hace 5 días que está una campe de los trabajadores de la salud en defensa del hospital público y pidiendo los elementos para poder avanzar. Así que en cada lugar donde hay un compañero de ATE hay una resistencia y con ese nivel de quilombo también es que estamos rumbo al paro del 29, junto con las 5 centrales en la calle, movilizándonos para tratar de frenar el ajuste y la crisis que es muy complicada. Así que con este panorama. Tano, ¿cuál va a ser la medida que va a llevar adelante ATE? ¿Va a ser un paro general? ¿Van a movilizarse en los diferentes puntos del país o todavía no lo determinaron? Mira, la Capital Federal ya votó paro y todos los trabajadores nacionales que están en el interior del país también van a parar. Uh-huh. No va a ser la situación de ATE a nivel general. Sí es la situación de lo que resolvió un plenario de más de 700 trabajadores nacionales que se juntaron en Foetra la semana pasada. Ajá. Así que todo lo que son los servicios públicos nacionales van a estar interrumpidos por nuestros compañeros. Nosotros no tenemos otro camino, otra alternativa que llevar adelante un paro porque tenemos 11.000 despidos. Te quiero llevar de vuelta, es desprolijo porque es desprolija la realidad, te quiero llevar de vuelta al Borda, 3 años atrás, para que nuestra audiencia recuerde esas imágenes salvajes donde veíamos a los trabajadores de guardapolvo blanco resistiendo los palazos de la Policía Metropolitana, y ahí se ensayó tal vez esta idea de los periodistas detrás de un corralito, ¿no? Porque le recordamos a la audiencia, ahí se llevaron a uno de los periodistas por estar sacando... fotos. Fue como un ensayo de este protocolo represivo de Patricia Bullrich, ese episodio de hace 3 años, ¿Tano? Sí, a ver, sí, a Mateo de Clarín se lo habían llevado detenido, y yo creo que sí, Macri armó una guardia pretoriana con la Metropolitana que le posibilita y le permite hacer estas barbaridades que está haciendo, que es lo que nosotros denunciamos en su momento y que vamos a seguir denunciando. Macri utiliza la fuerza pública para tratar de resolver todos los daños que genera. Y el Borda fue un tubo de ensayo, porque además después de eso vinieron otras represiones también muy brutales en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y al día de hoy siguen, ¿no? Porque los manteros lo padecen todos los días, hubo represión con lo de Cresta Roja en La Plata. A los bancarios, el primer día de gobierno de Macri. Bueno, sí, los bancarios. Digo, la verdad que hay una situación que vino para quedarse con este gobierno, que es tratar de disciplinar a los trabajadores a través de garrotazo. Daniel, quería preguntarte también, porque está en boga, es uno de los temas que tiene que ver con la agenda sindical, por este proyecto de ley que aparentemente acordarían distintos bloques para frenar los despidos y establecer la doble indemnización. ¿Cuál es tu opinión respecto de este proyecto? Y nosotros lo vemos como necesario y pensamos que puede ser la herramienta que nos posibilita, nos dé un poco de aire, como para que el gobierno pueda dar marcha atrás, o por lo menos para que pueda rever la matriz económica que está llevando adelante, ¿no? Si, sin laburo no hay posibilidad alguna de que haya reactivación económica. Claro. Si no dan marcha atrás con los despidos, si no generan una agenda de contención hacia los laburantes, lo más probable es que se siga empobreciendo absolutamente todo el país, porque hay que activar la economía. Si vos despedís trabajadores, no hay forma de que podamos activarla. Es muy claro que hay que consumir. Entonces, sin plata no hay consumo, y si no hay consumo, se empobrece toda la industria y va a haber más despidos. Así que este proyecto de ley lo que tiene que hacer justamente es restituir la fuente de trabajo, garantizar que no se despida más gente y apuntar a que el gobierno cambie este modelo económico. Uh-huh, uh-huh. Estamos hablando con el secretario general de ATE Capital, Daniel El Tano Catalano. Tano, ya que estamos hablando de este tema al que se refería Santi, me pregunto qué opinás acerca de el quizá contraproyecto que está tratando de lanzar el masismo, como también qué opinión te merece esta idea de empleo joven, entre comillas, que lanzó Mauricio Macri en el día de ayer. Mira, no se debería contraponer el empleo joven con los proyectos de leyes. Yo creo que lo que están haciendo es una prenda de cambio que nos queda a nosotros muy lejos, uh-huh. y que lo que va a terminar sucediendo es que va a haber un acuerdo entre los bloques de Frente Renovador y Cambiemos para perjudicar a los trabajadores. Eso lo que va a generar es una crisis mucho más grande de la que hay, porque hay una expectativa de toda la dirigencia sindical, hay una expectativa de los trabajadores de que ese proyecto de ley salga adelante. Si lo frenan en la Cámara de Diputados o si lo frena Macri, lo que va a generar va a ser una crisis y un enfrentamiento, porque no hay otro lugar, o sea, no hay otra posibilidad. O tenemos el proyecto de ley o se va a profundizar y se agudiza la crisis. Claro. Tienen que elegir qué hacer. Daniel, por último, cerrando, a 3 años de la represión brutal que hubo en El Borda, ¿en qué quedó eso? Porque me acuerdo al día siguiente de esa situación, a la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, en ese momento vicejefa de la ciudad, justificando la represión diciendo que fueron los trabajadores los que agredieron a la policía. Hoy, 3 años después, ¿en qué quedó todo eso? Quedó en que hay un policía que va a juicio oral y público, que es Roth, que era un señor grandote con boina roja, se lo pudo caracterizar muy rápidamente, y 6 trabajadores que defendimos la salud pública vamos a juicio, sin ningún funcionario de gobierno de la ciudad citado, ni investigado, así que con esta situación, que nosotros lo planteamos todo momento, la única forma de que podamos conseguir justicia en la causa del Borda es si se democratiza la justicia. Si nosotros logramos elegir los jueces, si nosotros logramos hacer que haya una democratización de todo el sistema judicial y rompemos con esa corporación que tiene tantos años como nuestro pueblo, ahí seguramente vamos a poder lograr que la justicia entienda que los trabajadores defendíamos la salud pública. Si no, seguramente nosotros vamos a terminar condenados por este sistema judicial que lo que hace es proteger a Mauricio Macri. Sin duda, Tano. Muchas gracias. Gracias, okay. Y gracias además por estar en la calle todo el tiempo en estos momentos en que los trabajadores estamos reclamando ver a nuestros dirigentes en la calle. El Tano Catalano, así como criticamos cuando hay que criticar a los que hay que criticar, lo decimos siempre en el programa, es un ejemplo de dirigente, porque desde que empezó la batalla de despidos y de agresión a los trabajadores, lo vemos a donde lo tenemos que ver. Así que, Tano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego, buen día. Gracias. Hablábamos con el secretario general de ATE Capital, Daniel El Tano Catalano. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes que lo llames hombre? ¿Cuántos mares antes de descansar en la playa? Pájaro, aquí, en el faro del fin del mundo, está soplando el viento. Está soplando el viento. Blowing in the wind. Soplando en el viento. Blowing in the wind. El faro del fin del mundo que decía que te amaba. Moonlight Shadow lo invadía todo. Moonlight Shadow y el eterno brillo de tus ojos que ilumina mis días. Pienso en ti. Pienso en ti. Alejandro. Eduardito Codina. Y Hugo López. Pienso en ti, junto con mis compañeros de ruta. Aquí, en el faro del fin del mundo, pienso en ti. En mis sentidos abiertos y conectados, pienso en ti. Y esperando en la quietud del silencio, deseando infinitamente que caiga el universo sobre mí. En el faro del fin del mundo, espejo del alma, bajo las aguas, pienso en ti, deseando infinitamente que el universo caiga sobre mí. En la colifata, chao, hasta siempre, el viento, en la colifata, está soplando el viento, y bien, aquí, está soplando el viento. Está soplando el viento. Blowing in the wind. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. ¿Qué haces con ese carrito lleno de porquería? Estoy cartoneando, oficial, juntando una moneda para comer. y tenés que hacer la caca de esa. ¿Y dónde quieres que vayas, oficial? A otro lado, amigo. Acá a los vecinos de Devoto les molesta su presencia. Pero yo no jodo a nadie. ¿Soy por acá vos, negro? No, yo vivo en Soldati. Ah, sos de provincia. Parece que tenemos un problema, amigo. ¿Qué pasa, oficial? No te hagas el guapo, escuchate, negro mierda. ¿Por qué no vas a juntar basura en Soldati si sos de allá? No tenés nada que hacer en Capital, ¿ves? ¿Pero por qué? Porque acá molesta a los vecinos que no pueden andar tranquilos en su 4x4 por la calle porque tu carrito de mierda le tapa el camino, ¿entendés? Negro de mierda. Es cierto, amigo. Los vecinos se quejan y nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿viste? Vamos a tener que confiscarte el carrito, ¿eh? El carrito no, es mi laburo. ¿Por qué me lo vas a sacar? Porque no es ignífugo. Es un peligro para los vecinos, negro inconsciente. Mirá, mirá, mirá cómo puede incendiarse esta porquería. Mirá. Mirá cómo arde. Pero si le tiran hasta cualquier cosa, si seria. Ah, encima te hace el guapo. ¿Te gusta resistir la autoridad? Tomá, negro mierda, tomá. Tomá. Pero por favor, no me pegues, no me pegues. Esto también es por tu propia seguridad, amigo. Te quiero volver a ver por acá. Escuchate, negro mierda. Tómatela. Volvé a Soldati con todos los negros de mierda como vos. Acá en Villa Devoto no te queremos. Sí, sí, chao. Vamos a tener que llamar a los bomberos. Qué cartón negro de mierda. Mirá el olor a nafta que me dejó en el uniforme. Y es difícil, ¿verdad? Por la seguridad de los vecinos de Villa Devoto. Y con tanto pobre dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricías en acción. Y 12:25 de la mañana, y quería contarles que el tema que escuchábamos de Manu Chao fue grabado en La Colifata, en la radio que está en el Borda, que es manejada por los internos y también los médicos del lugar, y el tema se llama El Faro, por si quieren buscarlo, quieren escucharlo de nuevo. Es muy bonita la radio, yo la conozco, no sé, Santi, si tuviste la oportunidad de ir. Sí, y la verdad que los programas que hacen también son muy interesantes. Ayer hablábamos justamente sobre una radio de unos alumnos allá en Mendoza. Y está bueno a veces que, o la mayoría del tiempo, que la gente de la que quieren acallar tenga voz, ¿no? Y pienso en los chicos de las escuelas como personas que se las toma sobre todo como manipulables, como sonsos porque son chicos, como anormales porque no son ricos, diría Gabriela Michetti. Y me refiero a que me parece muy importante que existan cosas como La Colifata, como La Milagrosa también, ¿por qué no? Que también tuve la oportunidad de conocerla, y ese tipo de cosas. Nos quedaron afuera algunos mensajes para comentar, ¿no? Sí, de antes. También tenemos en Twitter, pero primero lo primero. Tenemos mensajes que han salido al aire, así que empiezo. Entonces, por favor, adelante. En primer lugar quiero saludarlos a todos, a Susana de Olivos, a Fernando de Espeleta, a José de Parque Patricios, a Ángela, que contestó a nuestra consigna sobre la reta, a Norma de Quilmes y a Rosa de Congreso. Antes de entrar en la polémica que queremos entrar, quería decirle a José de Parque Patricios, que comentaba sobre los carteles que estaban sacando, que yo recuerdo cuando fue el Ni Una Menos, que había un cartel en el que estaba Evita, que decía la JP quiere que no muera ninguna mujer más, algo así, y estaba Evita con un cartel que decía Ni Una Menos, y pasó un camión muy grande a través de toda la Avenida de Mayo tapando ese cartel con un cartel que decía 8J, es decir, la marcha por Nisman. Claro. Sí, la marcha por Nisman. Sí. Y luego pasó otra persona que venía atrás y venía sacando los carteles. Fue muy graciosa la situación, hasta que en un momento se cruzaron, hubo como una especie de altercado entre ellos, y dijo, pero ¿qué te pasa, flaco? A ver, ¿a vos te parece más importante esto que fue una movida política que el Ni Una Menos? ¿De verdad? O sea, se armó todo un lío, yo me quedé como, qué bueno que se armen estos altercados, no digo que se caguen a trompadas, eso no. Pero me parece interesante, y él también se refería justamente a lo que tiene que ver con lo que va a pasar el 29 de abril, y a carteles donde está Perón y Evita, nada más y nada menos. Sí, pero es lógico que hay un sector al que le molesta que el 29... Hay un sector al que siempre le molestó que los trabajadores nos movilicemos. Sin duda. Y que siempre, digo, porque esto no es nuevo, no es del macrismo, y que siempre fueron a arrancar cualquier tipo de cartel que convoque una movilización. Esto lo han sufrido desde los anarquistas de principios del siglo XX hasta nuestros días todos, así que nada, no nos sorprende, peguemos más carteles, hagamos carteles a mano, sí, hagamos lo que sea. De hecho, quiero decir se me vino ahora a la cabeza, sobre esto, esta cosa de la militancia artesanal, ¿no? De las actitudes que debemos tomar en momentos difíciles. Ayer veía las imágenes de estos scratches a Zanini, que muy bien describía hoy Federico Bernal, scratches para tapar otras cosas, ¿no? Qué casualidad, que siempre cuando tienen un quilombo del gobierno del PRO aparece un scratch o alguna cosa que pueda tapar todo en los medios. Sí. Lo que digo es, compañeros, ¿qué pasa? ¿Qué, en esos momentos no hay ninguno ahí, no hay ningún compañero, no hay ninguno que pueda saltar a que en vez de ser Zanini solo sean dos, sean tres, sean cuatro, seamos... yo digo, compañeros, cuando atacan a un compañero, los que estemos cerca, el que esté por ahí, hay que saltar a defender, no se lo puede dejar solo. Digo, por lo de Zanini, y lo digo por cualquier compañero al que una horda de fascinerosos que estuvieron callados toda la vida y que nunca se animaron a decirle a los poderosos lo que hay que decirle en la cara, ahora vienen a escrachar compañeros. Bueno, en esos momentos nosotros nos tenemos que poner al lado, y si nos comemos los huevazos, nos los comemos todos juntos. Digo, para adelante. Duele ver eso, ¿no? Que me imagino que es difícil que ningún kirchner, cuando somos la mitad de los votos, que ninguno haya estado ahí. Digo, para adelante, a pensarlo, compañero. Cuando le pegan a uno, nos están pegando a todos, así que nos tenemos que poner espalda con espalda. Sí, también difundir nuestros propios videos, porque todo lugar a donde va Macri tiene un scratch, ¿eh? Y eso no aparece en los medios. Y lo digo en serio porque conozco compañeros, por ejemplo, cuando Macri estuvo en Entre Ríos, me llamó una amiga y me dice, che, pasó esto, esto, esto. Le digo, ¿cómo no lo filmaste? Porque ellos lo pasan por los multimedios, nosotros lo podemos mover por las redes sociales. Acá no se lo banca a Macri, no es todo lo que muestra TN de gente supuestamente escrachando a Zanini. Y digo supuestamente porque andás a ver si no estaba armado. O sea, recuerdo cuando pasó lo de Kicillof, que en 678 mostraron un video paralelo donde se veía que se estaban diciendo, bueno, ahora. No sé si te acordás. Pero ¿cómo se...? ¿Armado o no armado? Porque, qué sé yo, hay mucha gente también que tiene la cabeza... ganada por la idea de que Zanini es un corrupto. Bueno, no está en las cuentas de los Panama Papers, no tiene empresas en Panamá para hacer fuga de dinero como tienen sí otros, como tiene el secretario legal y técnica del gobierno de Macri, pero sí tiene un montón de compañeros que tenemos que estar ahí al lado cuando pasan estas cosas, tenemos que bancar a los nuestros. Y también no nos olvidemos, y ya tenemos que ir a la tanda, lo sé, que comentaban sobre los jubilados. Señora, el aumento dos veces por año lo dio Cristina, Se lo aviso, se lo quiero decir. Y que no alcance es culpa del actual presidente, no de Cristina. No, porque aumentaron 600 pesos hace un mes atrás, si no recuerdo, y no sé para qué te alcanza hoy 600 pesos. Si te alcanza para la SUBE, es mucho. Si te alcanza para, no sé, hacer un asado por mes, es mucho. Rocío, estás muy, muy, muy cristinista. Muy cristinista. ¿Qué te pasa? ¿En qué te has convertido? Te veo muy cristinista últimamente, Rocío. sí. Y además decir que esto, acá nosotros pasamos todos los mensajes, escuchamos a todos los oyentes. Ahora, por favor, 12 años de tener que estar todos los días sacando dirigentes sindicales para preguntarles si pudieron defender mejor a sus trabajadores. No, es más, le digo a usted que dice que nos va a cerrar la radio. En 12 años no va a existir ninguna voz opositora. Gracias, si existen ahora un par. Y fíjese qué diferencia, señora. Usted nos llama para decirnos que nos quiere cerrar la radio y nosotros la sacamos al aire y le damos voz y hablamos todavía, comentamos las cosas que usted dice y nos puede seguir llamando y la vamos a seguir pasando porque le vamos a seguir comentando. No censuramos. Y usted no quiere cerrar la radio. Qué diferencia grande. Me quedo con el país de todas las voces, diría César Isela. Todas las voces, todas. Hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0 con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Buen día, chicos. Estuve escuchando el tema este por internet, que la Mona Jiménez lo mata a Macri, ¿no? Porque hace clara referencia, encima, nombrando los paraísos fiscales de Bahamas, de Panamá, ¿no? Nombrando... bien específicamente, le da con un caño a Macri, ¿no? Nombrando el lavado de dinero. Y ahora, ustedes fíjense qué paradoja, ¿no? Porque Córdoba fue la provincia de Navarra que le dio más del 70% a Macri, ¿no? Ganó ahí en Córdoba. Y un ídolo popular de esa provincia, un ídolo de la canción popular de esa provincia, como la Mona Jiménez, hace un tema que lo mata a Macri, ¿no? Qué paradoja. Un abrazo, chicos. Por favor, Carlos, disculpen la reiteración. De lo que voy a hablar ahora, ustedes lo tocaron después de mi primer mensaje. El 20 de diciembre del 2001, a mi hijo Martín, nuestro hijo Martín, un grupo de comisarios le pegó un tiro en la cabeza. Martín está vivo y bien, lo salvó un indio toba, es toda una historia. La doctora Servini de Cubría tuvo la causa retenida 5 años y el doctor Claudio Bonadío 7 años. Matop está defendido por 8 abogados encabezados por una feroz cancillería cervera llamada Valeria Corbacho, doctora Valeria Corbacho. Si quieren un día de charlar en la radio, un abrazo. Tengo tres de Piedra Buena. Bueno, hay una oyente, oyentuda, que nos persigue por todas las radios, porque ¿qué hacemos durante el día que hablamos por todas las radios? Ahora salió esta otra para querernos pontificar, a ver de que seamos honestos o deshonestos. Que vaya a hablar con los ladrones que nos han robado hasta los calzones. No tienen vergüenza. En Córdoba ya hay trueque. Acá en Buenos Aires, en la ciudad oculta, están mandando punteros, sacando chicos de la cárcel y dándoles plata para que no podamos militar. Da escalofríos escuchar que la madre de Martín Bay dice que va a hablar si tocan el nene. ¿Por qué no lo cuidó antes al nene? Cuando se llenaban de lo ajeno. Chicos, no se puede defender lo indefendible. Yo estoy con el gobierno de los Kirchner, pero no se puede permitir que este hombre se haya robado el país, porque se robó el país. Está ahí, lo sabemos, lo vemos. No defiendan lo indefendible porque no se puede defender el delito. Si no, no hay futuro posible. No podemos después señalar a los que vienen después a robar. Norma de Pompeya. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, para la monotributista social Marta de Flores, pero también quiero recordar que el monotributo social fue creado por Cristina y que muchos trabajadores independientes pudieron ponerse en blanco. Bueno, la monotributista social Marta de Flores, estos 12 años que ella pregona de macrismo, de acá lo vamos a sacar más temprano que tarde a este delincuente, chorro, corrupto, ladrón de Mauricio Macri, que devuelva toda esa plata que se llevó al extranjero para que podamos hacer obras públicas. Dijo Mar Plaini, el país Cambiemos no es para todos los argentinos. Un fuerte abrazo, Carmen de San Justo. Buenos días, para mí la fiesta se fue a Estados Unidos a lavar algunos dinerillos mal habidos y a repintarse una cara para volver con una sonrisa mejor al mejor estilo Guasón. Gracias, Antonio, gracias. Gracias a vos, Antonio, por seguir la consigna y obviamente a todos los oyentes que se comunicaron, como Carlos de Villa Luz Uriaga, como Mercedes de Piedra Buena. Gracias por lo de oyentuda, me encantó. Lo anoto, lo guardo en mi mente y la próxima digo oyentuda. Norma de Pompeya también y Carmen de San Justo, monotributista social, me encantó también. Qué manera de alegrarnos la mañana con la originalidad de esta gente, che. Sí, ¿cómo cuadra la imagen de la Reta con la sonrisa del Guasón, sí, ¿no? Qué bien que queda, es como, no sé, tostada con dulce de leche, queda bien. Cara de la Reta con sonrisa del Guasón, queda bien, es así. Siempre, ¿no? Queda bien. Sí, siempre, esa siempre queda bien. La semana pasada comentábamos que la UBA iba a desarrollar un paro y esta semana, en el día de ayer, comenzó esta medida de fuerza por lo que tiene que ver con diferentes cuestiones que está reclamando la gente de la UBA. Y, por ejemplo, la AGD no va a llevar adelante las clases desde ayer hasta el sábado. Para hablar de esto, estamos en línea con la secretaria general justamente de AGD UBA, Ileana Celotto. Buen día, Ileana. Rocío Alderley te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Sabemos que están de paro, Ileana, y queremos saber por qué. Sí, estamos de paro con clases públicas, actos, movidas como partidos de fútbol en el obelisco hoy a la mañana, y de alguna forma resumirlo, estamos sacando nuestro conflicto a la calle con el apoyo de los estudiantes que son recontra solidarios con nuestro reclamo, que es salarial. Uh-huh. Nosotros tenemos el sueldo más bajo de toda la docencia. Para que se den una idea, porque esto no se conoce, un joven profesional que da clases y que tiene menos de 5 años de antigüedad, sí, que es el salario más bajo que tenemos, en una dedicación que se llama simple, que son 10 horas frente al curso, y que tiene su título de profesor y de licenciado, y a veces su maestría y doctorado, gana 2.800 pesos. O sea, es un salario de indigencia. Sí, no es nada. No es nada, es 2.800 con los costos, si tienes que tomar dos colectivos para ir y volver, imagínate. Claro. Son casi viáticos. ¿Cómo? Casi viáticos. Casi viáticos, casi viáticos. Y nosotros venimos muy golpeados en nuestro salario desde hace muchos años, con paritarias que son a la baja año tras año. En el 2013 nos aplicaron una paritaria de 16 meses en un periodo que justo hubo mayor inflación y eso nos golpeó muchísimo. Entonces ahora estamos reclamando desde enero, sí, que empezamos a pedir reuniones, 45% de aumento. Lo insólito y lo que ha hecho explotar nuestro plan de lucha, sumando cientos de docentes que ahora han duplicado las clases públicas y los cortes que teníamos programado, es que en la primera reunión donde nos formulan una oferta nos dicen 25% dos cuotas, 15 y 10 en agosto. Y luego en la segunda reunión nos dicen, ya fue, ahora 15%. Recién nombraban a Rodríguez Larreta. el Guasón. Uh-huh. El Guasón cerró esa misma semana que a nosotros nos dijeron 15%, cerró para los municipales de la Ciudad de Buenos Aires 14%. Y la Guasona Vidal, que no tiene la sonrisa, la tiene de angelito, pero bien que le cerró a los estatales de la provincia de Buenos Aires 15%. Entonces, es obvio que acá lo que se está intentando es con los docentes universitarios, con los estatales, con los docentes de otros niveles, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, como pasa en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, es que el ajuste lo carguemos nosotros sobre nuestra espalda. Y a eso es lo que le decimos que no desde la docencia universitaria de todo el país, porque la medida de fuerza es de CONADO histórica. Ileana, ¿qué tal? Santiago Mouradian te saluda. Hola, Santiago. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Ileana Celotto, secretaria general de AGDU, la Asociación Gremial Docente, que nos está contando de este paro que están realizando. Ileana, la semana pasada se veían las noticias que distintas universidades van a tener dificultades de funcionamiento por el aumento del costo de la energía, del gas, etcétera. En ese contexto, de achique total, de aumentos generalizados, que también carcomen la ya magra remuneración de los docentes universitarios. ¿Qué expectativas tienen de encarar esta paritaria pudiendo superar este piso? Ileana. Se cortó. Y la perdimos justito. Bueno, justamente estamos tratando de retomar la comunicación, Santi, y esto tiene que ver con una medida de fuerza que también realizan otros docentes, no solo tiene que ver con la UBA, sino que, bueno, obviamente desde la AGD decidieron hacer este paro semanal con las clases públicas, con esto que comentaba Ileana al aire, pero también han tomado otras medidas, no es lo único que han hecho. De hecho, en este momento, a esta hora, están en la 9 de julio manifestándose. Retomamos la comunicación. Ileana, ¿nos escuchás? Sí, se cortó cuando me preguntabas qué expectativa teníamos. Claro, sobre la expectativa de poder recomponer la situación en la paritaria en este contexto tan desfavorable, ¿no? Donde, insistía, la semana pasada se veían estas noticias donde a distintos establecimientos académicos le manifiestan dificultades de funcionamiento en función de la suba de costos. Mira, nosotros más que expectativas, si muchas o pocas, entendemos que sí o sí tenemos que dar esta batalla. Porque bajar los brazos y dejar que, como vos muy bien explicaste, frente al aumento de tarifas en las universidades nacionales, con el mismo presupuesto que el año pasado, haya que cerrar las puertas, nosotros no estamos dispuestos. Y posibilidades hay. Porque mientras se bajan las retenciones a las mineras, mientras se sigue privilegiando a los buitres, mientras se sigue pagando el dólar futuro, mientras se siguen dando compensaciones a cerealeras, están en peligro de cierre las universidades. Porque es muy concreto, vos si la luz aumentó un 300-400% y el presupuesto que te dan para pagar es el mismo que el año pasado, no va a haber luz. Sí, no, lo podés pagar. No hace falta haber ido a la universidad para darse cuenta. Totalmente. Entonces, acá tenemos posibilidades en el sentido de que lo que hay que hacer es, en lugar de pagar a los que nos han estado robando y los que se han estado beneficiando y se ha llevado el dinero en pala durante todos estos años y continúan y profundizan ahora, es privilegiar a los hospitales, a los maestros, a los docentes, a los estatales. En lugar, vos fíjate, Macri subió y dijo tres cosas antes de subir. Inflación cero, dijo. Claro. Bueno, todos sabemos más bien que se le fue al diablo eso. Los más optimistas hablan de 45-50 anual. Dijo que iba a ser pobreza cero. Y ya tenemos hasta del Observatorio de la Universidad Católica los índices de pobreza, lo que se han aumentado. Y dijo que iban a venir lluvia de inversiones. Y en lugar de lluvia de inversiones, tenemos las terribles desinversiones que implican 150.000 puestos de trabajo menos. Claro, sin duda. Entonces, lo que hay que hacer es regirar la política económica, la política social. Uh-huh. En lugar de pagarle a todo lo que hicieron en el negocio con el dólar futuro, como muy bien hizo Macri, sí. ¿Por qué no paga y aumenta los sueldos de los enfermeros de los hospitales? ¿Por qué no aumenta el presupuesto de las universidades? En lugar de el acuerdo con los buitres, el acuerdo con los buitres es parte del ajuste que estamos sufriendo. mejor dicho, el ajuste es parte del acuerdo con los buitres, claro. Porque es un endeudamiento colonial prácticamente, que nos va a tener la soga al cuello muchísimos años, y vamos a taca taca pagar. Sí. Además, ya lo dijo Macri, ¿qué es esto de universidades por todos lados? A ellos la ignorancia les sirve como lucro, les sirve que la gente no sepa, que la gente no estudie, y lo hacen a través de quitar el presupuesto, de cortar la luz en universidades como La Matanza, etcétera, etcétera. Eliana, es claro lo que están haciendo. Y la fuerza que tenemos nosotros, esto que yo les comentaba antes, que nosotros dijimos, bueno, hagamos 100 cortes, y ya tenemos 200, porque los docentes nos llaman, nos escriben, ¿cómo hago? No damos abasto para tratar de llevar sonidos en un punto porque nos ha desbordado, por suerte, bien, sí, claro, el movimiento. Y contamos con los estudiantes que se han solidarizado en este día de frío. Vengo de una clase pública en la Avenida Las Heras, los chicos aplaudiendo por nuestros reclamos y nos dicen cómo puedo ayudar y en qué puedo ayudar. Esa que es la lucha de los trabajadores, la lucha de los estudiantes, la lucha de todos los que defendemos la educación estatal, pública y gratuita, es el gran valor que tenemos nosotros y es el empuje para seguir peleando. Eliana, ¿alguna respuesta por parte del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación? ¿Tuvieron la palabra, cruce con algún funcionario? Hoy tenemos reunión con el Ministerio de Educación a las 6 de la tarde. Uh-huh. Así que esperemos que todo lo que estamos denunciando y que ha tomado estado público, por suerte, y agradecemos a los medios por eso, porque es una importante ayuda para nosotros, haga que esta pulseada, por decirlo de alguna manera, la ganemos justamente los trabajadores. Y en ese sentido, hoy den otra propuesta que después de ser evaluada, como corresponde por todas nuestras asambleas, podamos decir si sí o no, si la aceptamos. Pero lo que si mantienen la misma es inaceptable. Eliana, ya por último, porque nos apura un poco el tiempo, te quería preguntar dónde es que se están dando estas clases públicas o si es que en algún lugar podemos acercarnos a ser parte del reclamo también. Mira, por un lado, todo el conjunto lo vamos actualizando en el Facebook, sí, de AGD UBA, están todas las clases. Perfecto. Pero por lo pronto hoy, te digo, a las 18 horas, Independencia y Urquiza, Facultad de Psicología. Perfecto. A las 19 horas, en el CBC Montes de Oca. A las 15 horas, o desde las 15 horas, en Avellaneda, en la puerta de la Municipalidad de Avellaneda, el CBC Avellaneda. Uh-huh. Y en las Facultades Sociales, en la calle Santiago del Estero, Santiago del Estero y Carlos Calvo, está desde la tarde con todas clases públicas. Recién acaba de terminar una del Colegio Pellegrini, bien, que le hicimos en la vereda, el Colegio Pellegrini que los docentes y los estudiantes han tenido una victoria muy importante logrando... Uh-huh. Que se comprometa el rectorado de la UBA a retirar de sus puestos de preceptores a abusadores de jóvenes. Este famoso golpeador, ¿no? Exactamente, no, y un abusador, uno que, claro, intentó darle un beso a una chica de 14 años. Tremendo. Preceptor de un colegio. Terrible. Tremendo. Terrible. Bueno, Eliana, la verdad que te agradecemos muchísimo la nota. Vamos a estar pendiente entonces de lo que suceda hoy a las 6 de la tarde, de cuál es la propuesta que haga el Ministerio de Educación, y seguramente en estos días nos vamos a estar comunicando de vuelta para tener tu palabra y saber cómo continúa el conflicto. Esperemos que recapacite el gobierno de Mauricio Macri respecto a la importancia de los docentes universitarios. Desde ya tenemos que arrancar los trabajadores. Seguro, seguro. Así que a toda nuestra audiencia, a sumarse a todos estos clases públicas y eventos que recién nos estaba diciendo Eliana. Desde ya, Eliana, tienen toda nuestra solidaridad. Muchas gracias, lo sabemos y contamos con ella. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hablábamos con la secretaria general de AGD UBA, Eliana Celotto. No nos queda otra. Espacio publicitario. Ay, no doy más, vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola, toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartia.com.ar. Hola amigos de Elia Edo, este es un mensaje para esa señora que habló de una forma muy desaforada. Señora, ¿sabe lo que dijo su presidente? ¿Por qué no es el mío, aunque haya ganado? Que los pobres tienen que vivir como pobres, que se habían acostumbrado a vivir demasiado bien. Eso es lo que dijo. No sé, usted pertenecerá a la clase alta. No lo sé, señora, creo que se debe informar, ¿eh? Y no manejarse con odio, porque el odio no nos sirve. Señora, formamos parte del mismo país. Hasta luego. Se nota que esta señora que llamó recién es una cacerolera de las caceroleras de teflón, ¿viste? Como la canción de Nacho Compañi, que tiene el discursito. Yo diría tiene sobredosis de TN y de Radio Mitre, ¿no? Porque repite como loros todo lo que dicen en estos medios, ¿no? Pero quiero felicitar al operador de Radio Rebelde, porque no hay censura acá. Porque si nosotros dejamos un mensaje criticando a Macri en Radio Mitre o en Continental, no lo pasan. Yo venía de Edo para esta señora mayor que llamó tan agresiva. Señora, ¿a usted le resulta agradable que despidan a gente? Hay casi más de 150.000 en todo el país. ¿Sabe que hay más de 50% más de casos de dengue del año 2009? Porque este presidente desarticuló el plan de prevención del dengue. Y lo mismo está pasando con el mal de Chagas. Señora, ¿a usted le agrada que su pueblo sufra? Junto con el dengue se ha lanzado desde este perverso gobierno una obra, horda mejor dicho, de vampiros malvados que hacen estrago sobre todo nuestro país. Su festín no tiene límites, quiere contaminarnos hasta transformarnos en una sociedad zombie, devaluada, temerosa, saqueada. Defendamos nuestra patria porque es nuestra y nuestros derechos porque también son nuestros. Despertemos de este letargo. Gracias. Hola, buenas tardes, hola Jorge Villaludo. Bueno, hay que explicarle pacientemente a la señora Marta de Flores y a otros también que los empresarios como Macri, con el agravante de que hoy es presidente, diversos empresarios y funcionarios ya identificados que pertenecen al gobierno de Macri, que se llevan sus ganancias al exterior sin declarar, sin pagar impuestos que corresponden pagar, le están robando a toda la sociedad. Le están robando a toda la sociedad cuando se llevan el dinero sin declarar al exterior. Hay que explicar, por favor, a esta señora y otros. Gracias. Hola chicos de No Nos Queda Otra, Radio Rebelde. Bueno, recién hace un rato llamó un oyente, ¿no? Dando un panorama de lo que es el barrio donde él está, ¿no? Los comercios ahí, qué gran razón este hombre lo que dijo, ¿no? Yo soy comerciante, las ventas bajaron 40-50% en los últimos dos meses. Los gastos se triplicaron. Así que sí, está todo parado, papi, no pasa nada. Y en cuanto al sindicalista que dice que si no sale la ley, si no sale la ley o la beta Macri, y esto va a terminar muy mal, ¿viste? El estallido social es inminente. Es decir, a ver, el que no lo ve, yo repito, está ciego. Le mando un abrazo. Hola, sí. Hola, María de Bellavista. Esa señora que llama, ¿qué le pasa? ¿Está nerviosa o qué le falta a usted? ¿Un poquito de amor, señora? ¿Qué hace comunicándose en nuestra radio? Le dejo una frase que la dijo Eva Perón. Nunca olvides que lo único que un rico te va a dar es siempre más pobreza. Un besito y vamos con fuerza que vamos a volver. oyentes que se comunicaron al 4524-7816. ¿Se termina el programa, señor Santiago? Se nos va, pero déjeme saludar a quienes se comunicaron a través de @revistaAmartia, Amartia con H como siempre, como por siempre Cristina, es @CICGráfica con K, que nos decía, señores de Interpol, Grindetti, perdón, está en Lanús. Sí, Grindetti por ahí también, pero bueno. Tal vez también esté por ahí. A Romualdo Moro le mandamos un abrazo grande, siempre fiel seguidor, fiel oyente. A Juan Rivera, Emilio Juan Rivera, un grande, un amigazo de la Simón, que nos dice, ante el blindaje y la distracción mediática, y nos manda una nota donde Macri fue a sacar el registro, mejor escuchando nos queda otra, así que le mandamos un abrazo grande por su cariño. Saludo también a Ana, como a todos los oyentes que nos escribieron aquí en el celular. A Greta Romario, que dice que Rodríguez Larreta se fue a Estados Unidos a buscar a los pibes de Harvard que increparon a Cristina. Esto es Harvard, chicos. Y también, bueno, nos habla de la señora macrista que se sacó. Un abrazo grande a Greta. A Beto Medis, que dice que luchamos por gente que no nos va a entender nunca, como esta señora. Sí, pero luchamos por todos, es así. A Chantal Cars, que es @Chantal_Cars, también le mandamos un abrazo grande. Bueno, y a todos los oyentes que se comunicaron a través de @RevistaMartia, un saludo grande. No nos da el tiempo ahora para leerlos a todos, pero al aire, pero ya los hemos leído y agradecemos mucho que se hayan comunicado. La buena noticia del día, cortita y al pie, en el día de ayer condenaron a 11 años de prisión por tentativa de femicidio agravado a Gustavo Albornoz, un hombre que estuvo casado mucho, mucho tiempo con una mujer que lo denunció 15 veces, él la prendió fuego y ella se salvó tirándose a la pileta. Tiene todo su cuerpo con quemaduras altas. Afortunadamente en el día de ayer le dieron 11 años de prisión. Qué lindo hubiera sido que le hubieran dado perpetua, porque es un asesino. Sí, ¿no? Qué lindo hubiera sido que la justicia actúe antes, durante alguna de esas 15 denuncias que podrían haber evitado esa situación. Insisto, bueno, en otras épocas, en la hoguera las quemaban como brujas. Hoy la justicia va un poquito más rápido, pero tiene que ir bastante más rápido. Así que peleemos por eso. Lamentablemente, ella tuvo que pasar por 30 operaciones y estuvo internada 6 meses a causa de estas quemaduras terribles que le provocó su ex esposo. La verdad que es uno de los tantísimos casos que se conocen a diario, pero bueno, la buena noticia es que poca, pero tarde, pero necesaria, llegó la justicia. 11 años de prisión para él. Así que bueno, nos alegramos por eso, porque avance la justicia en estos casos. A ver si le damos un tironcito de orejas desde cada uno de donde estemos, hacemos un poco de fuerza para tirarles de las orejas y que las cosas no tarden tanto, ¿no? 15 veces tuvo que denunciar. Mirá si en 15 veces, si la justicia hubiera actuado, mirá bueno, que nos ahorrábamos. Hoy lo hablábamos con la producción y ya el tiempo me apura, pero lo voy a decir brevemente. ¿Le hubieran dado perpetua si ella moría? ¿Ahí le tenían que dar perpetua? O sea, la mujer pasó por 30 operaciones, lo denunció 15 veces, estuvo 6 meses internada y no le dieron perpetua, le dieron 11 años nada más. Y digo nada más porque me parece muy poco. Pero bueno, nada. Bueno, es una buena noticia a medias, ponele. Es una gran noticia. Es una gran noticia que a cada chancho le llegue su San Martín, como decía mi tío. Y aprovecho para mandar un saludo a él y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo grande a Silvana, que estuvo comunicándose con nosotros durante todo el programa y haciendo sus aportes de dirección técnica. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Se viene ADN Nacional y Popular en Radio Rebelde, así que no te podés mover de ahí. Pero nosotros nos vamos, así que Santiago Morales, como siempre. Un abrazo grande a toda la audiencia. Ahí del otro lado del vidrio ya está Agote, ya está Javier Vicente, ya está todo el equipo de ADN Nacional y Popular, así que no te despegues del dial de la AM740 Radio Rebelde, que continúa con su programación. Será hasta más luego. ¿Rocío? Sí, Pablo Díez estuvo en la producción, al igual que toda la gente de Revista Martia. Mavi en la operación técnica. Encerar un lío. Nahuel Bianchi, como siempre. ¡Adianchi! ¡Adianchi! Ayudándonos con el corte de los audios de los oyentes. Mi nombre es Rocío Alterley y los espero mañana de 11 a 13 aquí en Radio Rebelde AM740, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM740.